Esta es la historia de Juan Francisco, un chico de 22 años, procrastinador con mucha inteligencia. Y Jorge Mauricio, otro chico de 20 años, trabajador, pero es ingenuo e impulsivo. Todo comenzó en un humilde barrio de las afueras de Emiliano Zapata, donde nuestros dos muchachos se conocieron por primera vez. Ambos entraron a trabajar a Coppel. Sin saber nada aún uno del otro, se podía notar a grande distancia que iban a terminar siendo mejores amigos. Fue así que un día decidieron hablarse por fin, para darse cuenta de que ambos tenían una gran sed de emprendimiento, por lo que se dieron cuenta de que uno era bastante flojo, pero con mucho ingenio, y el otro sabía organizarse, pero un esclavo de sus impulsos emocionales. Entonces, ¿qué te parece mi propuesta? ¿La de salir a Coppel y hacer nuestra propia empresa de quema de maní? Pues ni modo que lo salgamos de Coppel y no trabajemos. ¡Obvio que haremos esa idea! Lo voy a pensar. Con tu inteligencia y con mi manera de trabajar haremos grandes cosas. Entonces, ¿tenemos un trato o no? Ok, estoy dentro. Tiempo después, nuestros muchachos empezaron con su negocio, el cual consistía en conseguir repartidores de cacahuates para comprar en mayoría más barato. Mientras que Francisco leía en cómo hacer quema de maní, Mauricio se encargaba de buscar el local y las finanzas. En una tarde cualquiera, sucedería un evento que cambiaría todo para nuestros protagonistas. Francisco se topó a Carlos Muñoz. Chocaron en un momento cotidiano, entre tanta gente. ¡Fíjate por dónde pasas! Lo lamento mucho, señor. Una disculpa, en verdad. ¿Qué es lo que traes ahí, muchacho? Pues la verdad es que es un proyecto de crema de maní. Yo sé bastantes cosas de esos de proyectos. ¿Quieres un consejo millonario o financiamiento de la empresa? La verdad, prefiero mucho más el financiamiento. Momentos después, Francisco habló con Mauricio por teléfono y le contó cómo conoció a Carlos Muñoz. Mauricio, la verdad es que se enojó pensando que lo estaban traicionando. Sin embargo, Francisco, después de una pequeña discusión, le dice que en realidad les conviene, y Mauricio aceptó. Muchachos, qué gusto verlos por acá. Pensé que no iban a venir, pero bueno, soy Carlos Muñoz. Cualquiera quisiera verme. Pero ahora sí, a lo que vamos sobre su empresa de maní. La verdad, quiero trabajar en ella, pero tengo mis condiciones. Y una de ellas, y creo que es la más importante, es que solo quiero trabajar con Francisco. Me parece injusto. Los dos trabajamos en esta empresa. ¿Por qué quieres trabajar con él si él es un flojo? Justamente por eso, ya que tú eres muy impulsivo. Y si sigues acá, siento que la empresa se va a caer a mil pedazos, la verdad. Ah, lo que me faltaba. ¿Qué quieres tú? ¿Otra propuesta de emprendimiento o algo así? Wow, tranquilo viejo. ¿Qué traes tú? Estoy muy enojado porque me corrieron del proyecto que tenía junto a mi mejor amigo. ¿Mejores amigos? En los negocios y el emprendimiento, lo único que tiene que haber es uno mismo. Oh, entonces seré mi propio mejor amigo, pero necesito a alguien inteligente para seguir con la empresa. Pues yo soy bastante inteligente. ¿Te interesaría trabajar conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Mira, ya mandé al carajo de este tipo para seguir trabajando contigo. ¿No se supone que estábamos los dos en esto? Dios santo, tienes razón. Perdón, me dejé llevar por todas esas emociones. ¿Sabes qué? Hay que seguir mejor con esta empresa. Sigo aquí, chicos. Y así, nuestros muchachos tomaron la sabia decisión de no seguir los consejos y estafas de estos pseudo-coaches del emprendimiento. Por su parte, entraron a cursos de economía y manejo de empresas para poder seguir manteniendo el negocio y salir adelante. ¿Sabes algo, Mauricio? No me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión. Es lo mejor que pudimos hacer.